Y ahora vamos a bailar aquí te traigo pa' comer mi sonido original. Y ahora vamos a bailar aquí te traje pa' que sea.